Ben Shalom Aleichem, pasen ustedes amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les doy hoy la más cordial bienvenida desde la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, en la República de México. Bienvenidos, buenas noches. Den un aplauso, señor. De un tiempo a esta parte se ha venido escuchando a cantidades de predicadores en Internet, principalmente. Ni siquiera el título de predicador es correcto para ellos. Yo diría charlatanes y falsos profetas, que han surgido de un tiempo a esta parte para que en busca de protagonismo se hayan levantado a predicar un cúmulo de barbaridades. Una de las más comunes es atreverse a dar la fecha del arrebatamiento. Querer fijar fecha, hora, día, mes, año, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, a los eventos proféticos bíblicos. Y por más de que la Biblia ha dado todas las advertencias habidas y por haber para que no caigamos en ese tremendo error, pues lamentablemente algunos lo siguen haciendo. Pero más allá de eso, lo que a mí más me preocupa es que detrás de todo cálculo numerológico, porque pareciera que se ponen a jugar a las matemáticas, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, otros se juegan a la numerología, que está más cerca de la brujería, y otros a la astronomía, se atreven a decir, para sellar su mensaje, que el que les dijo que digan eso es Dios. Eso es lo peor. Ellos no hablan a nombre propio. Dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado, esto va a pasar y va a ser tal fecha, un asteroide caerá tal fecha, pasará esto tal día. Mire, tengo que serle franco, este mal endémico no es solamente de ahora, ha pasado a lo largo de la historia repetitivamente. Sectas como los Testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, Jim Jones en las Guayanas y muchos otros predicadores han cometido el mismísimo error, el mismísimo desacierto, poner fechas a los eventos proféticos. Un ejemplo es la Iglesia Adventista del séptimo día, que se atrevió, perdón, los Testigos de Jehová, se atrevieron hace muchos años atrás, 3 siglos casi, a construir una casa en Estados Unidos con piscina, porque ellos entendían que el profeta Elías y Moisés llegarían a hospedarse en esa casa cuando Jesús regresara en una fecha que ellos marcaron. Se quedaron con la casa, con la piscina y con todo. Armaron la fiesta, la piñata, pero el invitado Jesús nunca llegó. Y uno se pregunta, bueno, ¿y con qué afán salen ellos a decir, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado y todo esto? Mire, solo Dios conoce los corazones. Si lo hacen por ignorancia, tremendo, pero no creo. Yo pienso que cuando no es por ignorancia, es con mala intención. Porque atreverse a jugar con estos cálculos es llevar a miles al error, pero un error repetitivo porque ya la gente en la iglesia debiera estar precavida con respecto a esto. Sin embargo, en honor a la verdad, yo no sé cómo caen tantos como si fueran fumigados con baigón. Viene la falsa doctrina, el fumigazo, y usted ve todos los zancudos muertos. Si uno se pregunta, ¿qué pasó? Hermano, yo lo he dicho claro y quiero que me entienda, por favor. Levanten la mano los que no han pecado hoy. Levanten la mano los que en este día no han pecado, ni con el pensamiento. Vea usted, fíjese bien. Hermano, mire, seamos honestos. Si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Y ese tipo de pecados personales, Dios los perdona y los levanta, los restaura. Pero pecar contra la doctrina, eso sí es grave. Hasta el cansancio es enseñado de que Dios no tiene un pecadómetro donde Dios va midiendo, este es pecadito, este es pecado, este es pecadoazo. Para Dios, un adúltero, un fornicario, un homosexual, un ladrón, un mentiroso, todos al mismo nivel. Pero el problema pasa cuando ya es la falsa doctrina la que se predica, y peor, cuando se pone a Dios por testigo de una falsa revelación. Ahí estamos metiéndonos en un tremendo lío. Porque lo peor que puede pasar, escúcheme bien, es pecar contra la inspiración de las Escrituras. Yo hoy día le comentaba al pastor mientras veníamos para acá, el rey David cometió adulterio, mandó a matar, fue autor intelectual de un crimen. No es terrible pecado, ¿cierto? Pero no, la verdad, el pecado más terrible de David no fue el adulterio ni mandar a matar, fue el censo. El censo, cuando mandó a censar al pueblo, fue el peor. Porque David, ¿qué quería con eso? Decir, yo soy rey sobre tantos. ¿Acaso no es el mismo pecado de los pastores de la mega iglesia? Que quieren estar igual que David. A ver, ¿cuántos tenemos en la célula? ¿Cuántos son los miembros de mi iglesia? Ah, son 30.000. Pastor, ¿usted cuántos tiene en su iglesia? ¿Cuánto? Yo tengo 15.000. El mismo corazón de David. Sentirse reyes sobre la multitud. Y hermano, la soberbia es el principio de la caída. Hermano, mire, a mí me duele tanto cuando estos predicadores surgen con estas falsas revelaciones. Y hoy en día, uno de los puntos doctrinales que más se está debatiendo, y aunque no debiera ser ya ni siquiera objeto de controversia, es el siguiente. La iglesia va a entrar a la tribulación. La iglesia va a ser perseguida por el anticristo. La iglesia va a pasar la tribulación. Porque nosotros no somos dignos de entrar al cielo, tenemos que sufrir. Eso es lo que están predicando. Mentiroso David Diamond. Mentiroso Gigi Ávila, que murió. Mentiroso es Antonio Bolaines. Mentiroso es Gary Lee. Mentiroso los pastores que predican que la iglesia escapará antes de la tribulación. Mentirosos, falsos profetas, y a atacar. U otros que van peor. El arrebatamiento no existe, es una doctrina falsa. Y ahora, ¿qué están diciendo en el internet? Que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina inventada por la iglesia católica, apostólica, melancólica, alcohólica, diabólica. Es alcohólica porque el curita le pega un buen vino y no comparte con nadie, solo pasa la hostia. Pero lo cierto es que, hermanos, hermanas y suegras, aztecas, karatecas, no me puedo olvidar de las suegras, si no las menciono se sublevan, se sienten poco estimadas. Bueno, el problema pasa porque hoy en día están predicando que el arrebatamiento es una doctrina católica. ¡Por Dios! ¿Cuándo ha visto usted a un cura predicar que Cristo viene? ¿Cuándo usted ha visto a la Iglesia Católica como cuerpo organizado, doctrinal, predicar los eventos finales, anunciar un arrebatamiento, surgimiento de anticristo, de falso profeta, persecución? ¡Nunca! ¿Cómo pueden salir ahora alegremente en el internet a tildar de falso profeta a todo aquel que predica la esperanza bienaventurada del arrebatamiento? Pregunto, si la Iglesia no está esperando el arrebatamiento, entonces ¿qué estamos esperando? ¿Quedarnos en la tierra como si nuestro tesoro fuera en este mundo? Porque el que no tiene la esperanza de irse es porque le gusta quedarse. El que no tiene la esperanza de irse es porque le gustó quedarse. Y si le gustó quedarse es porque su corazón está en este mundo. En honor a la verdad, cantidades de predicadores salen a predicar en contra de esto, ¿viste? Y a decir alegremente, yo no quiero que Cristo venga todavía. Como lo dijo el comediante argentino Hebel. lo dijo abiertamente, yo no quiero que Cristo venga. ¿Cómo van a querer que Cristo venga ahora que están haciéndose las Américas? En honor a la verdad, lo peor que les puede pasar a los predicadores de la prosperidad es que Jesús aparezca e interrumpa sus planes de enriquecimiento. Les acabó el negocio. Porque yo no creo que en la maratónica de enlace, por ejemplo, vayan a sembrar y a pactar el anticristo los 144.000. No creo que, hola, sí, habla el anticristo, por favor, ¿puedo pactar? ¿A quién lo van a engañar? ¿Usted qué cree que uno de los dos testigos va a llamar por teléfono a la maratónica y le va a decir, por favor, yo soy uno de los dos testigos, quiero dar mi semilla para ser prosperado, bendecido y estar en victoria, ser cabeza y no cola? Por favor. Pero sin embargo, pareciera que estuviéramos viviendo como para nunca irnos. Y tristemente, el corazón de la doctrina de la prosperidad precisamente es ese, hacer su tesoro en este mundo. Enseñarle a la gente que su tesoro está aquí, que Dios te quiere bendecir dándote casa, piscina, carros, las mansiones. Yo estoy de acuerdo que Dios quiere bendecir. Estoy de acuerdo. Dios quiere bendecir. Dios quiere ayudarnos, prosperarnos, pero a la manera de Dios. Y la manera de Dios no es darte demasiado para que luego tú te olvides de Él, ni darte poco para que no estés blasfemando y diciendo, Dios no me ayuda en nada, Dios no me da de comer. Porque no hay justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Entonces, esta dicotomía de la teología de la prosperidad, ese es un problema. Mire, porque entre otras cosas, y aunque no viene parte del tema, porque no es lo que voy a predicar en esta noche precisamente, pero lo único que le puedo decir es esto. El inventor de la teología de la prosperidad, escuche, el teólogo inventor de la doctrina de la prosperidad es un personaje bíblico. Es un personaje bíblico. Un teólogo por antonomasia. Un estudioso de las Escrituras. Él es el creador, el motor intelectual de la doctrina de la prosperidad. Es un personaje famoso. Su nombre es Lucifer. ¿Y sabe a quién fue a quien se le predicó primero la prosperidad? A Jesús. El mismo diablo en persona le predicó a Jesús. Y le dijo, si tú me adoras, postrado, todo te lo daré. A quien quiero lo doy, aquí en la tierra. Dígame si no es el mismo espíritu, la misma doctrina y el mismo ofrecimiento que nos hacen aquellos que se roban el money al cash y dejan en la luna a la gente. Y se llevan el dinero mal donado. Y todo es un enlace con el diablo. Es triste. A mí particularmente me duele ver cómo la iglesia ya no quiere predicar arrebatamiento. Ya la iglesia no quiere predicar que Cristo viene. Porque muchos en la iglesia ya no están esperando a Jesús. Lo que esperan es que Jesús los haga ricos aquí. No que les ofrezca tesoro en el cielo. Como dijo un predicador llamado Benny Hinn hace algunos años. Hizo una declaración horrorosa. Dijo, yo no quiero tesoros en la tierra, yo no quiero una ciudad de oro con mar de cristal en el cielo, yo no quiero perlas preciosas en el cielo ni corona de oro, lo quiero aquí. Y ahora, dijo. Pregunto yo, si Jesús siendo el rey tuvo que andar a lomo de burro, que en vez de corona de oro le pusieron corona de espinas, que tuvo que ser abofeteado, odiado, perseguido, vilipendiado, calumniado. Si él tuvo que vivir lo que vivió siendo el maestro, ¿quiénes somos nosotros los criados para pretender mejor, vivir mejor que él? Ahora yo con eso no le estoy diciendo a usted que se vuelva un ascete, que se vaya a vivir a la punta de un cerro y que vive en ayuno y oración hasta que se muera. Yo no le estoy diciendo eso, pero lo que le estoy diciendo es que se ha creado una, desgraciadamente, falsa esperanza en el pueblo de Dios. Ya la esperanza pareciera que no radica en irse al cielo. No, lo que queremos es que el cielo venga a la tierra. Y no me refiero al rey, sino al reino y todos sus tesoros. Pero la iglesia, en honor a la verdad, no es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial. La Biblia lo dice, mas nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ciudadanía de la iglesia es celestial. Es una ciudadanía celestial. Por ende, pretender predicar las cosas terrenales como el centro del mensaje no nos va a llevar a nada bueno. Ahora, quiero hacer una diferenciación. Muchos leen en el libro del Apocalipsis que va a haber persecución, que va a haber sufrimiento. Otros leen en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, o Marcos 13, o Lucas 15, o Lucas 21, perdón, frases como que, y si aquellos días no serían acortados, nadie sobrevivirá, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¡Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días! Habrá gran angustia en la tierra, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Dice, ve, ahí está la iglesia, va a estar ahí, dice. Pero no leen que ese pasaje de Mateo 24, por ejemplo, comienza diciendo los que estén en Judea, y Judea no es México, es Israel. Y dice más adelante, rueguen que no sea sábado. Pero ¿y qué si aquí en México es domingo, lunes? Y que no sea invierno, pero ¿qué tal si aquí están en verano? ¿No se dan cuenta que el contexto de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 precisamente es ese? Describe a Israel como Judea, habla de Jerusalén y su persecución, habla del invierno que en Israel cubre de nieve los cerros y las carreteras y es imposible movilizarse. Imagínense en una persecución, ¿cómo escapas en medio de la nieve? Das dos pasos y apareces de cabeza en el piso. Es que hoy en día la descontextualización bíblica sobreabunda. Y lo peor de todo es que quienes predican estas enseñanzas son líderes sectarios, abiertamente conocidos, o hermanos que interpretan la Biblia a su manera y medio que manejan dos o tres versículos y ya quieren salir en Internet a enseñar. Y la gente dice, he visto un predicador en Internet que ha dicho que nosotros vamos a entrar a la tribulación. Bueno, como lo dijo un amigo mexicano, Raúl Sarmiento, y muchos otros predicadores lo dijeron en su debido momento, pero a mí me gustó la respuesta de este amigo mexicano, Raúl. Dijo esto, cuando lo atacaron, dijeron, tú eres un falso profeta que andas anunciando el arrebatamiento antes de tribulación. Él dijo, bueno, ¿tú crees que la iglesia va a entrar? ¿Tú crees que tu iglesia va a entrar a la tribulación? Sí, vamos a entrar a la tribulación. Pues Dios te dé conforme al deseo de tu corazón y dé conforme a tu fe. ¿Quieres pasar la tribulación? Pues que Dios te lo conceda. Te deseo una muy feliz tribulación. Y saludos para los dos testigos y los 144.000, por favor, cuando los veas, en vivo. Porque si tanto deseas quedarte, pues que Dios te lo conceda. Hay una descontextualización y cuando la gente se levanta en el Internet a refutar esas doctrinas, lo más terrible, hermano, es que lo hacen con odio, con insultos. Maldito, perro, desgraciado. Esos son los términos que usan contra mí en el Internet. David Diamond es un perro. David Diamond es un maldito, es un desgraciado. ¿Por qué? Está mintiendo al pueblo de Dios diciéndole que el rapto de la iglesia es antes de tribulación. Ya partiendo de ahí, ya que escuchas. Van al ataque personal, pero no van a la refutación doctrinal. Y si refutan doctrina, lo hacen defendiendo una mentira, algo que la iglesia no cree ni ha creído. Ahora yo estoy de acuerdo. Siempre han habido posturas, ¿cierto? La postura pretribulacional, que dice que la iglesia se va al cielo antes de la tribulación. La mitribulacional, que dice que la iglesia va a entrar unos 3 años y medio de tribulación y los otros 3.5 de gran tribulación ya estará arriba en el cielo. Otros que dicen el rapto es al final de la tribulación y de la gran tribulación. Y hay aquellos que dicen no hay ni existe arrebatamiento. Yo estoy de acuerdo que tiene sus posiciones doctrinales, pero la mayoría del pueblo evangélico, la familia evangélica, no es que adoptó porque le da la gana, sino que a la luz de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo, la Iglesia ha creído mayoritariamente y predica y espera que Jesús rescate a su pueblo antes que el anticristo surja. Y es una cosa muy elemental, muy sencilla. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, cuando habla del arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos por siempre con el Señor. Aliéntense los unos a los otros. Bueno, entonces si la iglesia va a entrar a la tribulación o a la gran tribulación, entonces el apóstol Pablo debería decir, desalentaos los unos a los otros, desanimaos. Díganle a su vecino que el anticristo lo va a comer con papa frita. Que lo van a masacrar, lo van a degollar como los que... Hermano, el mensaje siempre fue en una dirección, al menos creo yo. Otros dicen, para justificar esta doctrina, que la iglesia necesita ser atribulada para poder entrar al cielo y descontextualizan ciertos pasajes bíblicos. En honor a la verdad, hermano, todos nosotros pasamos tribulaciones, ¿o no? Todos pasamos tribulaciones. Por ejemplo, si hermano, yo estoy viviendo una gran tribulación. Bueno, yo entiendo, tribulación es cuando la suegra te visita. Y gran tribulación cuando te dice, vine a vivir con vos. Yo puedo entender eso, ¿viste? O sea, ¿quién sabe eso? Gran tribulación. ¿Cierto? Pero, fuera de bromas, problemas, vicisitudes, las pasamos todos. Inevitablemente. Habrán tropiezos, dijo Jesús. Ahora, yo le soy franco y sincero. Es necesario que la iglesia vuelva a estudiar estos temas de la profecía bíblica. Y no tan someramente cuando viene un predicador y habla sobre tres días del arrebatamiento. Creo que hoy en día, tal vez, y esta es una apreciación con respeto a mis amigos y hermanos pastores, yo creo que el tema del arrebatamiento tiene que volver a los púlpitos permanentemente. Y tengo una sola razón para... por mucha, pero tengo una razón. Por la cual, mire cómo está el mundo. Mire cómo está el mundo. Si Jesús no está viniendo, entonces, ¿qué cosa está para pasar? Porque tan mal como estamos, no se había estado antes. Y cada día estamos peor. Y lo peor es que las cosas no mejorarán, van a empeorar. Yo quisiera creer ese discurso bonito de los predicadores de la prosperidad, que te dicen que los mejores días están para venir, que viene un tiempo de bendición, de avivamiento para la iglesia. Hermano, en honor a la verdad, no viene avivamiento, va a incrementar la apostasía. En honor a la verdad, no viene un tiempo de bendición para la humanidad, viene el tiempo del juicio. Mire cómo está el mundo. La gente inconversa, la gente intelectual, los mismos profesionales están preocupados. Mire lo que ha pasado en estos días. A duras penas en París, Francia, han sacado una resolución sobre la preocupación que tienen los científicos y los políticos, los gobiernos, sobre el deterioro del causado por el cambio climático y en el medio ambiente. Ya está a su disposición el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Escrito por el Dr. David Diamond. Adquiéralo a través del correo ritamarconi@historiadelfuturo.tv. Teléfono convencional 00-593-2-3133-203. Celular 00-593-984-64-2442. Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios. Adquiérelo ya. Bien. Hermano, la Biblia habla de algo sorprendente. En el Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Por lo cual, ya me perdí. Por lo cual, alegraos cielos y los que viven. Hola, fuerte, ¿qué dice? Los que viven en ellos. Note la frase, moradores de los cielos. Pero en contraparte dice, ¡ay! Dolor, tribulación, angustia, sufrimiento. ¿A quién? De los moradores de la tierra y del mar. Tres grupos. Cielo, tierra, mar. Dos destinos diferentes. O alegría, o ay. ¿Quién es quién? Los moradores de la tierra y del mar son los que aman el mundo y las cosas que la tierra y el mar ofrecen. Son aquellos que tienen su tesoro en la tierra, por ende su corazón está aquí. Por ende, no son la iglesia. Entonces, ¿quiénes son? Os que no nacerán de nuevo. Los que no nacieron de nuevo. Dice Leute sin verloren. En alemán, esa gente está perdida. Por eso le espera el ay. Porque no se arrepintieron para ser morador del cielo y estar alegre. Ahora cuénteme usted qué cosa puede provocar tremendo. ¡Alegraos! Cielos. Y los que moráis en ellos. ¿Qué puede ser que provoque esa alegría ahí arriba? La Biblia lo responde en el Apocalipsis capítulo 19, verso 7. ¿Encontró? Cuando dice, ¡gozaos y alegraos! ¡Démosle gloria! ¿Quién puede ser? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y la iglesia, su esposa, se ha preparado. Y prepararse toma tiempo. Alistarse. Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. el ángel me dijo, escribí, dichosos, felices, bienaventurados, todos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea que aquí hay dos destinos, dos futuros diferentes. O el alegraos, o el ay. ¿Cuál escogemos? Ahora dése cuenta la situación. O formas parte del grupo que se alegran, o del grupo que se lamentan. De los que salen al cielo a casarse, o de los que se quedan a destruirse. Hermanos, los moradores de la tierra y del mar son parte de una expresión lingüística del libro del Apocalipsis que se repite muy constantemente. Yo escribí un libro hace tiempo atrás, Historia del Futuro. Aquí escribí mucho sobre profecías bíblicas. El mismo predicador G.G. Ávila en vida lo calificó como uno de los libros más completos de profecía bíblica de los últimos años. Y le agradezco a Dios por permitirlo haberlo escrito. Pero cuando yo escribí ese libro hace tantos años atrás, nunca me imaginé que mucho de lo que enseñé lo tendríamos que ver. Ay, yo decía, ojalá me muera rápido, pronto me vaya de este mundo al cielo y que vengan los siguientes y que aguante gola. Por eso le dije, no somos una generación privilegiada, sino desafiada. Mira, Apocalipsis 3:10. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermano, qué duro es esto. Qué duro es guardar la palabra. Yo también en recompensa, ¿se entiende? Te libraré, te guardaré. De la hora de prueba, o 60 minutos de una hora, está hablando de una hora, un tiempo de juicio. La Biblia dice que todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y no está hablando de 60 minutos que conforman una hora en un reloj común. Está hablando de una hora en el reloj profético de Dios, una hora marcada para el juicio contra el mundo. Lo dije múltiples veces. Si Dios no castiga a la humanidad de hoy por todo lo que está pasando, Dios habrá sido entonces injusto con los del diluvio o con los de Sodoma y Gomorra. Porque la sociedad de este tiempo, la sociedad a lo largo de estos años, mejor dicho, hermano, los de Sodoma y Gomorra son unos puritanos. Hasta monumento, quién sabe, merecen. ¿Saben? Dios a esta sociedad le llega su hora. Y de esa hora promete Dios librarnos. Dice, te guardaré, te libraré, te sacaré de. No dice, te voy a proteger en la hora de prueba. Dice, te libraré de ella. Te sacaré de ella. Y la única forma de escapar es que suene la trompeta. No hay otra manera, hermano. De este mundo se escapa muriendo o saliendo vivo. Y no a Júpiter, ni a Saturno, sino a la Nueva Jerusalén. Yo le digo, hermano, mira, aquí está claro. Porque viene una hora de prueba que ha de venir. ¿Qué dice? Que ha de venir. No dice posiblemente. Yo escucho a la gente en el internet, en las películas, o cuando salen los astrólogos, que dicen, bueno, las profecías están ahí solo para advertirnos. Pero nosotros tenemos el poder de evitarlo. Las profecías están escritas y en nosotros está el poder de evitar que estas profecías se cumplan con tanta catástrofe. Así, qué interesante la payasada, muy buena. O sea que Dios, todo lo que profetizó del Apocalipsis fue una bromita. Una película de Freddy Krueger. Mano. La humanidad no evitará que se cumpla lo escrito. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. De cierto os digo que hasta la más pequeña letra de lo que aquí se escribió se cumplirá. O sea que estamos diciendo que la humanidad está condenada a soportar esto. Sí, Señor. No se va a evitar. Señor, por favor, que el diablo se arrepienta y que deje de fregar. Señor, ten misericordia del diablo y no lo mandes al lago de fuego. Señor, por favor, que el anticristo nunca venga. Señor, por favor, que no hayan terremotos en el mundo. Y Jesús responde y dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, es el principio de dolores. Principio de dolores, lo llamó. Qué tremendo, ¿cierto? Hermano, viene una hora de sufrimiento, de prueba, de dolor para el mundo entero. Para probar a los que habitan sobre la faz de la tierra, a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Bueno, le explico. ¿A quién es la prueba? ¿A los del cielo o a los terrenales? Ahí no dice. Y no dice que será solamente en Israel. Mi hermano, la palabra es clara. No golpeará Israel. No golpeará solo el Medio Oriente. Será el mundo entero. No va a golpear países, regiones. Será el planeta entero alcanzado por la ira de Dios. Esta frase en el Apocalipsis 6:10 aparece de nuevo. Cuando surgen los sellos del Apocalipsis, surge el anticristo, surge, ¿qué le digo yo? la Tercera Guerra Mundial, vienen las pestes, las hambrunas, las enfermedades. Mira lo que viene acá. Una multitud en el quinto sello del Apocalipsis, dice Apocalipsis 6:8. Miré aquí un caballo amarillo. Ay, perdón. Quinto sello, 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Verdadero y santo, no juzgas y les haces pagar vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Quiénes son? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaron un poco de tiempo todavía hasta que se completara el número de consiervos y siervos, consiervos y hermanos que habían sido muertos igual que ellos. ¿Quiénes son estos? Este grupo de muertos que están más vivos que la vida. Este grupo de muertos pidiendo venganza a Dios ya en el cielo. Los moradores de la tierra, los terrenales, nos hicieron esto, dice. ¿Quiénes son los terrenales y quiénes son las víctimas? Los terrenales son las naciones. La gente de las naciones inconversa. La gente inconversa en las naciones, más claro. Y, segundo, ¿quiénes son estos que gritan y piden venganza? Apocalipsis 20, verso 4, véalo. Son ellos. 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Qué cosa? La pregunta es, ¿y cómo hablan si les volaron la cabeza y la boca está en la cabeza? ¿Cómo es eso? Le vuelan la cabeza, lo matan y sin embargo aparece hablando arriba con cabeza nueva. Por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y recibieron la marca en sus frentes y manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son ellos? Ahí está claro. Son las víctimas de la persecución a manos del anticristo durante la tribulación y la gran tribulación. Ellos no son la iglesia. No son la iglesia. Mis hermanos, les decía yo antes, hace minutos atrás, que esta gente es la que muere durante la tribulación, no son parte de la iglesia. Son la gente que se convertirá en los días de la tribulación. En segundo lugar, escúcheme bien, ocurre de que esta gente será presa del anticristo y morirá. Muchos han relacionado a los 144.000 judíos que tendrán que morir por su predicación. Y en honor a la verdad, sí son ellos. Serán decapitados. Pero no solamente ellos. En aquellos días, todo cristiano será asesinado. Y me anticipo, hermano, por favor entiéndame. Si hay alguien que en honor a la verdad va a soportar todo el peso de la tribulación, es el pueblo de Israel. Pero en aquel tiempo muchos en el pueblo judío se van a convertir al Mesías Yeshua, Jesús. Pero tendrán que pagar con sus vidas. Y le anticipo, hermano. El mundo en los años venideros practicará una sola religión. ¿Cuál cree usted? ¿El Islam? ¿Cuál cree que será la religión universal? ¿Cuál será la religión que gobernará el mundo en aquellos días? El satanismo. La Biblia es clara y enseguida se lo voy a demostrar. Y adoraron al dragón. Mi amigo, con toda sinceridad le digo, el que no adore al diablo morirá. Y los únicos que se negarán a adorarle no serán los budistas, no serán los islámicos, no serán los taoístas, serán aquellos que aún en medio de la gran tribulación o de la tribulación se negarán a recibir la marca del anticristo y tendrán que morir por ello. Si usted mira el Apocalipsis capítulo 15, verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban un cántico, cántico de Moisés al siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quiénes son? Ahí lo dice. Son los que no se dejan marcar por el anticristo, que será la más grande muestra de su adoración a Satanás. No lo van a adorar a Satanás mandándole besos. No lo van a adorar al diablo prendiéndole velas. Al diablo el mundo lo adorará dejándose implantar el microchip. Y los que no se dejen matar automáticamente se convierten en enemigos mortales del anticristo, del falso profeta y del diablo. Y tendrán que pagar con sus vidas. La pregunta, ¿acaso es la iglesia la que está ahí? La Biblia aclara. La palabra iglesia desaparece en el Apocalipsis 3. Increíble. En todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis 3, la palabra iglesia se repite multitud de veces. Pero en el Apocalipsis 6, ya, en el 6, cuando surge el anticristo en la tierra, la palabra iglesia no aparece. Viene el 7, tampoco. El 8 no aparece, el 9 no aparece, el 10 no aparece, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero aparece en el 19 la iglesia. Y en plena boda. La pregunta es, David Diamond, pero te saltaste el 4 y el 5. Es que todo está fríamente calculado, como dijo tu paisano el Chapulín. Es que en el 4 se abre el cielo. Dice, vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo y digo, sube acá. Y con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitan. Y nosotros que estemos vivos seremos arrebatados en las nubes para recibir a Jesús en el aire. Porque a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos resucitan incorruptibles. ¿Qué pasa en el Apocalipsis 4:1? La iglesia que está en el Apocalipsis 3 desaparece de la tierra y es llevada arriba. Se va a las alturas la iglesia a recibir a Jesús en el aire. No dice que Jesús nos recibirá ahí arriba, ni que Jesús nos vendrá a recoger de la tierra. No dice eso. Dice que nosotros subiremos para recibirlo arriba. ¿Cómo persigue hasta arriba? ¿Cómo que recibirlo arriba? ¿Cómo es eso? Hermano, la Biblia es clara. Hay que entenderla. Hay tres cielos. Tres cielos. El primer cielo es la atmósfera. El segundo es el universo. El tercero es el trono de Dios. Todo da a entender que la iglesia pasará el primer cielo. ¡Pum! Va a pasar de largo. Pero por lo visto la iglesia queda detenida por un momento en el segundo cielo. Todo indica que la iglesia queda detenida en el segundo cielo. Hasta ahí llegó su viaje. Escúcheme. La iglesia queda detenida en el segundo cielo. ¿Pero por qué? Porque la iglesia está en el aire. Dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir en el aire. En el aire. A Jesús. O sea que la iglesia llega primero al segundo cielo. Sí. Y cuando la iglesia está en el segundo cielo y dice, ¿y qué hacemos acá? ¿Y dónde está Jesús? Ir y va a ver a los muertos en Cristo resucitar. Y verás el alma de, con cuerpo glorificado de Pablo, de Pedro, y no pica piedra al bíblico. Y vendrás, y vas a ver tú a los siervos de Dios. Y verás a los pastores que hay, pastor, ¿qué está haciendo usted aquí? Hermano, mira, estamos en el segundo cielo. Sí, pero y mira a los muertos en Cristo, están subiendo, mira, con cuerpo de gloria. Y uno va a decir, acabamos de salir de la tumba. ¿Pero qué hacemos aquí en el segundo? ¿Dónde estamos parados? Y mirarán para abajo. ¡Oh, la tierra está ahí abajo! ¿Dónde estamos? Va a decir, alguien dirá tal vez, para recibir a Jesús en el aire. O sea, que Jesús, ¿dónde está? Y levantarán la cabeza. Y el tercer cielo se abrirá. Y Jesús saldrá y dirá, novia mía, de medio camino al altar te recojo. Acompáñame a la casa de mi padre. Acompáñame a la casa de mi padre, porque en ellas muchas mansiones hay. Si no hubiera sido así, yo nunca te lo hubiera prometido. Voy pues a preparar lugar, y el lugar ya está preparado. Y cuando ya esté listo, vendré otra vez y te recogeré. La pregunta es, ¿de dónde Jesús recoge a la iglesia? ¿De la tierra? No. De la tierra la levanta el Espíritu Santo. A la iglesia Jesús la recoge del segundo cielo. La recoge del segundo cielo. El Espíritu Santo la levanta. Y la entrega a la novia. Abraham, el padre, ve que ya está anciano. Ve que Sara ya había muerto. Y ve al hijo huérfano llorar la muerte de su madre. Isaac estaba triste porque Sara había muerto. Y caminaba afligido, deprimido. Su madre había muerto. Y Abraham nota. Y dice, mi hijo está sufriendo. Se está deprimiendo, se está hundiendo en el dolor. Eliezer, ven. Y viene el damaseno. Eliezer, el de Damasco. La ciudad de Damasco, que ahorita en Siria está a punto de desaparecer. Viene el criado, el damaseno. Y Abraham le dice, ven, quiero que hagas un pacto conmigo con un juramento de por medio. Y dice, pero patrón, ¿de qué se trata? Coloca la mano debajo de mi muslo. Discúlpeme, no quiero ser morboso, pero quiero que usted me entienda que es para nosotros los judíos esa expresión. Nosotros los judíos somos circuncidados en el pene, porque ese es el pacto de Dios con Abraham, cuando se quita el prepucio al octavo día. Abraham estaba sellado en su pene con el pacto de Dios. Y le dice al damaseno, ven y coloca tu mano debajo de mi muslo. En pocas palabras, vas a tocar mis testículos, porque es el lugar sellado por Dios y esto es sagrado en mi cuerpo. Es lo más sagrado que Dios me selló. El lugar más íntimo de mi cuerpo está sellado por Dios. Por ese pacto tú vas a jurar, le dice. Y Eliezer el damaseno dice, ¿pero qué quiere que jure, patrón? Que tú irás a mi tierra y buscarás mujer para mi hijo. Y la traerás. ¡Ay, jefe! ¿Y si la vieja no quiere venir, qué? Bueno, la muchacha, pues. ¿Qué hago? Y le dice, tú anda, le dice. Y vas a volver con ella. Alistan camellos, que eran los Mercedes-Benz de su momento. Joyas, alhajas, anillos, aretes, joyeles, brazaletes, pulseras de oro. Yo por eso respeto, a veces hay iglesias que dicen que la mujer que se adorna se va al infierno. Entonces, pobre Rebeca, ¿dónde se habrá ido? O pobre reina Esther. No, ni qué decir de los sumos sacerdotes de Israel que hasta lleno de piedras preciosas andaban. O sea, al infierno. Bueno. Lo cierto es de que el cuate emprende el viaje camello al lomo de camello. Y llegan con los camellos. Y dice, ¿y ahora? ¿Cuál de estas será la que Dios destinó? Destinó, note esa palabra. Destinó para el hijo de mi patrón. Y dice él, tanta muchacha bonita, ¿cuál será? Por ahí yo escojo a mi gusto y me equivoco. Tiene que gustarle al hijo de mi patrón. Por ahí escojo a Betty la fea y me la devuelve. Por ahí me llevo a la chimoltrufia. Lo cierto es de que me puedo equivocar. Por ahí mi gusto no es bueno. Porque tú tienes que saber que hay veces, hermano, las cosas feas existen porque hay gente con mal gusto que las compra. Si no, no existieran. Entonces, la cosa es de que va y dice, ahora, ¿cuál de estas viejas me la llevo? Pero él dice, no, dice, ¡Dios! Invoca a Dios. ¿Cómo voy a reconocer? Dice, Señor, que la mujer que me diga, toma de beber tú y tus camellos, sea la que tú escogiste y destinaste para el hijo de mi dueño. ¡Hola! No acaba ni de pensarlo y ¡pum! Aparece una mujer bonita, hermosa, atractiva, pero era humilde. Le dice con el cántaro en el hombro, le dice, Señor, ¿qué hace usted acá? Tengo sed, dice, bueno, le sirvo yo ahorita agua de mi cántaro y también voy a sacar para dar de beber a sus camellos. Y cada camello, ¿cuántos litros se tira? Son casi 5,000 litros de líquido que se tira, hermano, que consume. Y dice esto, permítame acelerar la historia. Ese señor le dice, yo te voy a dar para beber a ti y a tus camellos y a los que vienen contigo. Venía con su comitiva. Pobre muchacha, ¿cuántas trastadas de agua tuvo que sacar del pozo? Y el otro dice la Biblia que quedó maravillado. Aparte de bonita, humilde. ¡Wow! Esta tiene que ser. Y agarra y ¡pa! El primer regalo. ¡Anillo! ¿Y acaso no es el Espíritu Santo a nosotros? El que nos da las arras del Espíritu. Dijo, esta es. Anillo. Y la adornó. Y la muchacha no entendía lo que pasaba. Y le dijo, yo quiero ir a hablar con la suegra. O sea, tu mamá, pues. Y fueron a la casa de la suegra. Y estaba el papá, la mamá. Y él empezó a contar la historia y les dijo, miren, yo vengo de tal lugar y mi patrón se llama Abraham. ¿Cómo se llama tu patrón? Abraham, pues, es mi hermano, brother. Yo soy el hermano de Abraham. Y quedó más sorprendido todavía. Porque como Abraham le dijo, de mi parentela, no en yugo desigual. Entonces vino la segunda parte de la historia. En el cual dicen, yo me la llevo para casarse ya con Isaac. Y los papás dicen, no, por favor, que no se vaya, quédate un día más, por favor, ¿cómo te la vas a llevar? Ese rato sí valoraron a la hija. Pero hasta que el último dijo, no, por favor, no me detengan más, tengo que irme. Y dijeron, no, por favor, quédate unos días más. Dijo, no. Hasta que el último dijo, bueno, preguntemos a la muchacha si quiere ir o no. Y le preguntaron a la muchacha, Rebeca, y le dijeron, mira, esta es la situación, ¿quieres irte? De una, dijo, ya está la maleta hecha. ¿Y qué pasó? Agarró, dejó los camellos, dejó todo, la dote, entregó todo a los papás, porque es la indemnización justa que recibe el padre por haber educado a la hija. Entonces se le indemniza al padre como una recompensa, un premio por haber educado a una buena mujer. Tome la recompensa, ahí tiene sus camellos, sus anillos, sus aretes, los otros de ella, los otros de los papás. Listo, la dote pagada. Ahora nos vamos, mijo. Pero mire el trayecto del viaje. Empieza a ir la comitiva, pero ¿dónde iba Rebeca? ¿Delante del guía? ¿Del criado? No. Iba detrás del criado, él avanzaba y la Rebeca iba por detrás. Exacto, mi amigo. Abraham es Dios, el criado es el Espíritu Santo, Rebeca es la iglesia. Y Rebeca estaba yendo a su encuentro con el Isaac celestial. Empezó a marchar. Y le debo decir, ¿por qué celestial? Enseguida me entenderá. Empezó a marchar detrás de él. Hasta que por último llegó. Llegó hasta ese lugar. Y vio a lo lejos Isaac. En la tarde, triste. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es ese polvo en el camino? Hola. ¿Qué es eso? Dijo. Y vio a lo lejos una comitiva. Dijo, ¿quiénes eran estos cuates? Y empezó a caminar. El único que sabía lo que estaba pasando era el padre. Él ni estaba enterado. Y Jesús dijo, solo mi padre sabe. Y vino. Y la Rebeca dijo, oye, le dijo al criado, sí señora, ¿quién es ese man que viene por allá? ¿Quién es ese cuate? Digo, ese, te lo presento, le dijo, ese es el hijo de mi Señor. Y Rebeca, ese momento cubrió su rostro con un velo, se humilló ante el que la tomaría por esposa. Exacto, mi amigo. Y cuando llegó a cierto lugar, se detuvo la comitiva. Isaac se acercó. Rebeca bajó y se entregó a él. Para eso había viajado. Hermano, es el rapto de la iglesia. La iglesia va detrás del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a nuestro encuentro con Jesús. Y cuando nos ve en medio camino, dice, Señor, ahí te la entrego tu novia. ¿Cuántos alaban a Dios? Claro. Y fue la boda del hijo, pero organizada por el padre. No es lo mismo aquí. Por eso le digo a la iglesia, sube al segundo cielo, se encuentra con Jesús y luego entra al tercero. A la cena de las bodas del Cordero. Rebeca fue a una boda. ¿A qué cree que vamos a ir nosotros? A una boda. Y la novia se viste de azul. De blanco, pues. De blanco. Ahora mire, esto es lo que pasa en el pasaje bíblico en cuestión. Apocalipsis 8. Y acelero el mensaje para terminar. Verso 13. Y miré, oí volar, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! De los que moran en la tierra. A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros tres ángeles. Oiga, hermano, lo que se viene es peor, dice. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Y más dolor! Sobre los que moran en la tierra. Dolor. Y más dolor. Ve al Apocalipsis 11. Versículo 10. ¿Encontró? Y los moradores de la tierra, miren lo que pasó, se regocijaron. Aquí sí se regocijan los moradores de la tierra, y no porque están en las bodas del Cordero. Mire, ¿por qué? Porque mataron a los dos profetas de Dios. A los dos testigos los matan y provoca de regocijo. Y se alegrarán sobre ellos y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. Tremendo. La pregunta es, ¿qué quiere decir con que se envían regalos unos a otros los moradores de la tierra? Un acucioso teólogo, hace algunos años atrás, erudito en idioma griego, descubrió algo que sorprendió a muchos predicadores. Créame, yo no soy la excepción, soy un simple predicador, como cualquiera a quien Dios llama a predicar. Sí, también quedé sorprendido ante el hallazgo de este teólogo. Descubre que la palabra regalos no es la correcta traducción. Haya que en el idioma griego hay una frase implícita, hay una raíz de palabra griega antigua que lo que está diciendo es se enviaron mensajes instantáneos unos a otros. ¿Es que acaso será que por celular el mundo se comunicará la muerte de los dos profetas? Y con alegría mandarán, murieron. Se enviarán mensajes instantáneos unos a otros. Esa tecnología no puede ser posible en el siglo I cuando se escribe el Apocalipsis. Solo ahora en este siglo se puede entenderla. Corrió la información. Los dos profetas de Dios muertos. Y los moradores de la tierra, ellos, no otros, ellos, esos moradores de la tierra, se alegraron. Hicieron fiesta. Vea que los moradores de la tierra se alegran de matar a los hombres de Dios. O sea, no son la iglesia. La iglesia no es el mismo grupo, porque la iglesia no se alegra de matar profetas. Esta es una prueba clara que los moradores de la tierra, que son los destinatarios de la ira de Dios, no son la iglesia, no son el pueblo de Dios. Por eso yo, humildemente, respetuosamente, a aquellos predicadores, personas, quienes quiera que sean, que están predicando que la iglesia va a entrar a la tribulación, en vez de agredirnos, de insultarnos con palabras. Cuando tú recurres al insulto, ya para qué vas a escuchar lo que te dicen, ¿cierto? Ya con el insulto ya sabes de quién viene, ya tómalo así, ¿cierto? El que agrede y insulta es porque no defiende una verdad, una razón, o sea. Mira, hermano, ese es el problema de la iglesia hoy. Todo el mundo quiere enseñar, nadie quiere aprender, todos quieren hablar, nadie quiere escuchar. Se amontonarán maestros falsos conforme a sus propios malos deseos, sus propias energías. Sin formación, solo medio que leen algo, les parece y lo predican y lo defienden a muerte, así estén equivocados. Y por más que les demuestres, no entienden. Y han convertido a la iglesia en un campo de batalla, en una guerra sin cuartel. Como dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará, unos otros se odiarán. Y eso es lo que está pasando en la misma iglesia. Odio. El odio. Defienda la doctrina con amor, pero no con odio. Mire, aquí voy a esto. Esta prueba clara marca, y aquí es mi llamado, que esos predicadores no me escuchen a mí. No me escuchen a mí. Vuelvan a revisar. Tal vez su doctrina está errada. Pero si tanto creen que van a entrar a la tribulación, tal vez Dios les concede el deseo y va a ser más trágico. Mire esto voy. Algo más añado a esto. Apocalipsis 12, verso 12, lo leímos hace un momento. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Aquí viene el punto. Porque el diablo ha descendido a ustedes. ¿Con qué? Con gran ira. Con gran ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. Que voy a añadir cosas que no estaban en el mensaje. Voy a añadir cosas. Escuche. Dice la Escritura que el diablo desciende con gran ira contra los que se quedaron y no son moradores del cielo porque no alcanzaron a entrar a él. Se quedaron en el arrebatamiento y lo que se quede se lo lleva por delante el diablo. Moradores de la tierra y del mar. O sea, los que se quedan soportan la consecuencia. Pero note un detalle, dice que son parte y víctimas de la ira del diablo. La ira del diablo. ¿Pero sabe por qué la Biblia llama tiempo de ira? Vea, por favor. Apocalipsis 14, 10 nos puede servir. Ayúdenme. Creo que ese nos sirve. Sí, él también. Desde el 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira. ¿De quién? De Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su, ¿qué? Ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por todos los siglos de los siglos. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de la marca de su nombre. ¡Ah! O sea que no solo es la ira de Dios, perdón, del diablo, en el Apocalipsis 12. Ahora vemos otra faceta. Es la ira de Dios. ¡Qué terrible! El centro es el planeta Tierra. No es Marte, no es Júpiter, no es Saturno, es la Tierra. Porque en la Tierra viven dos tipos de criaturas, demonios y humanos. Y los dos en el universo, los únicos, es el único planeta donde viven los rebeldes. Todos arriba obedecen a Dios. Por eso dice, hágase tu voluntad en los cielos. En los cielos todos hacen la voluntad del jefe. El problema es aquí abajo, en este planeta tan chiquitito. Aquí es el centro de la acción. Aquí es el escenario. Por eso Dios dice, y Dios creó los cielos y Júpiter. No, dice la Tierra. Creó la Tierra porque la Tierra es el escenario de la historia. Es el centro del plan de Dios. Ahí es el centro de la rebelión. Ahí es donde todo el escenario está desplegado. Toda la atención de Dios está ahí, en la Tierra. Ese minúsculo planeta que somos nosotros. Donde la maldad, pero habita a un nivel imperante. Menos mal que este planeta es de este tamaño, donde que fuera más grande fuera peor. Más malvados, más maldad. Con lo que hay es suficiente. Escuche, voy a volver al punto. En el 12 el diablo viene con ira, pero en el 14 Dios manifiesta también su ira. Pero hay otro pasaje, dice que ha llegado el tiempo de la ira de las naciones. Mira, a ver si logro encontrar el versículo, a ver. Que no solamente es ira del diablo, ni ira de Dios. Permítame buscar la cita. Sí, Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Vea usted. O sea que esto va a ser un tiempo de ira. La pregunta es, ¿cómo podríamos catalogar a la palabra ira con un sinónimo? Rabia, enojo, furia. Estamos diciendo que luego del arrebatamiento de la iglesia, este planeta lo único que va a respirar es furia, ira. De Dios, del diablo, del hombre, y no se olvide otro pasaje, la ira del Cordero. Ira de Dios el Padre, ira del Cordero, ira del diablo, ira de las naciones que se airaron. Y ahora voy a esto. Me pregunto, ¿entonces la iglesia va a ser parte de esto? Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. 4, verso 13, ¿encontraron? Por lo cual, versículo 14, porque decimos esto, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, como os demando, como os de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora vamos a ver cuándo será el arrebatamiento, veamos si hay fechas o no. Dice, pero acerca de los tiempos y de las épocas, no tenéis necesidad de que yo les escriba, hermanos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche sin previo aviso. Que cuando digan paz y seguridad, eso es lo que están pidiendo los políticos hoy, vendrá entonces destrucción repentina, o sea, viene más terrorismo, más violencia, más maldad, viene tribulación y gran tribulación. Esa es la destrucción repentina, tribulación y gran tribulación. Son sinónimos. Como los dolores a la mujer embarazada y no podrán escapar. Pero mire lo que dice. Aquí viene el versículo esperanzador. Cuando nos dice en el versículo Dios 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor, quien murió por nosotros, y ya sea que estemos despiertos en el momento del arrebatamiento vivos, o que hayamos muerto en Cristo, vivamos juntamente con Él en el momento del arrebatamiento. O sea que Dios no nos puso para ira. Y vea Romanos 5:10. Creo que ese es el pasaje, a ver, no estoy seguro. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué? Desde el 9. El 8. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué? ¿Pero de qué ira? La pregunta es ¿de qué ira? ¿De la ira de Dios? ¿De la ira del propio Cordero? ¿De la ira del diablo y del mundo entero? Las naciones. Seremos salvos de la ira. ¡Protección! Y arranco con el 10, ¿qué dice? Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora reconciliados seremos salvos por su vida? Vea usted, la iglesia será librada de la ira venidera. Ahora quiero que vea, por favor, Apocalipsis capítulo 13. Uy, Dios mío, corra. Apocalipsis, sí señora, el primer libro de la Biblia, detrás adelante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice la palabra, hablando del anticristo y su imperio, vi una de sus cabezas como herida mortal, pero esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra, los moradores de la tierra en pos de la bestia, y adoraron al diablo, el dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea que los moradores de la tierra son los que no tienen el Espíritu Santo. Porque solo una persona que no tiene el Espíritu Santo adoraría a Satanás. Los moradores de la tierra no son iglesia, mi amigo. Son inconversos. Gente con su tesoro en este mundo. Adoraron a la bestia y adoraron al dragón. Por eso le dije, el satanismo será la religión oficial en los días de la tribulación. La Biblia es clara y lo estamos viendo. Estados Unidos, un país que antes era protestante, ahora inaugura monumentos al diablo en todo lado y le adoran. Y los satanistas celebran Halloween con más fuerza que antes. Y surgen los falsos adoradores como Jesús Adrián Romero diciendo, hermanos, celebremos Halloween en la iglesia. ¡Qué increíble! No, qué pena con ustedes, mexicanos, qué pena, hola. Qué pena con ustedes, pero tengo que decirles, qué doloroso espectáculo el de este caballero, hola. Introducir el satanismo en la iglesia, diciéndoles a los hermanos que no hay nada de malo en que en la iglesia celebremos Halloween, que no hay ningún problema. Bueno, adoren al diablo. Y son los que cantan las alabanzas, hola, ¿no? O sea, no es la oveja, es el que dirige la alabanza. El diablo también era músico, compadre. Mire dónde acabó. Mire, Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Y aquí viene la revelación de las grandes en la Biblia, en este tema, al respecto. ¿Quiénes son estos moradores de la tierra? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ay. O sea, que aquí queda claro, abiertamente, explícitamente dicho, morador de la tierra es el que no tiene su nombre en el cielo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Es la gente que nunca alcanzó la salvación, el perdón de Dios, la vida eterna, la rechazan. Ahí está, esos son. Apocalipsis 13, versículo... Hola, ya me perdí. Trece catorce. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Quién? El falso profeta, el ayudante del anticristo. Ah, desde el 13:12, perdone, 13:12. Y ejerce toda autoridad el falso profeta delante de la primera bestia. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace caer fuego del cielo delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la tierra, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y revivió. O sea, queda más claro todavía el pasaje cuando describe que los moradores de la tierra son los engañados por el diablo, no la iglesia gobernada por Cristo. Y remato, Apocalipsis, capítulo, hola ya, ¿dónde andamos? Apocalipsis 14:6, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo, ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Ahora voy a esta pregunta. ¿Cómo puede ser posible que un ángel venga a predicar el evangelio, que acaso no es tarea de los predicadores y de los hombres? ¿Cómo puede ser posible que un ángel venga a predicar el evangelio, les decía yo, acaso eso no es tarea de la iglesia y de los hombres y mujeres de la congregación? ¿Acaso no es tarea nuestra? ¿Acaso no será la tarea de los 144,000 judíos luego del arrebatamiento? ¿Cómo así aparece un ángel predicando? ¡Eso es insólito! ¿Cómo? Aquí viene algo que les voy a decir. El anticristo acabará con todos los predicadores. Aquel tiempo no quedará uno. Ni de recuerdo va a quedar uno. Y cuando hayan acabado con todos los predicadores en la tierra, Dios va a decir, bueno, tan grande es mi amor por esta humanidad, envié a mi hijo, envié a predicadores, a predicadoras, Me los mataron a todos. Angelito, venga para acá. El Señor, lleve el Evangelio y predique. Última oportunidad para estos. Den un aplauso al Señor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Habla de los moradores de la tierra que han fornicado con la ramera, la iglesia falsa. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vea. Y Apocalipsis 17, 8, cierro. La bestia que has visto, el anticristo, era porque estaba vivo. No es porque lo matan. Y está para subir del abismo. El anticristo imitará la resurrección de Jesús. Para confundir, por clonación o lo que sea, no sé, pero algo va a ser. Aquellos cuyos nombres no están escritos, perdón, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. O sea, que el mundo adorará al diablo con más fuerza cuando vean al anticristo muerto imitando en la resurrección a Jesús y volviendo a la vida. ¿Qué le demuestra? Que la iglesia no pasará la tribulación. Que son los moradores de la tierra los que tendrán que vivirla y los tibios que se queden. Esta no es una doctrina predicada por el reverendo Darby, como inventor del rapto antes de tribulación, como muchos indican. Tampoco la doctrina del arrebatamiento pretribulacional la inventó Dwight Moody en el siglo XIX en Inglaterra. No es un invento de Scofield, ni de Schaffer, o predicado por Wilkerson, o por G.G. Ávila. No. El arrebatamiento antes de la tribulación fue y es la esperanza escritural, bíblica, doctrinal, acepta por la mayoría del pueblo evangélico, respaldada por el Espíritu Santo y la Escritura. Yo siempre respetaré a aquellos que dicen el rapto es a mediados de tribulación. Lo respeto. Usted no se va a salvar por creer que es a mitad o antes. Se va a salvar por estar preparado para irse. Jesús dijo, velad, orad y mirad. Y Jesús dijo, velad en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán a la tierra. De escapar de todas las cosas, dice Jesús, de todas las cosas, no dice algunas, porque si Jesús hubiera dicho, velad y orad en todo tiempo, muchachos, para que sean tenidos por dignos de escapar de algunas de las cosas que van a venir. ¿Cuáles son algunas? No, tranquilo, ustedes no escapan de los sellos, pero sí de las copas y trompetas, tranquilo. No dijo eso. Dijo de todas las cosas que sobrevendrán. Jesús dijo todas en su totalidad. Ahora mire, algo más que tengo que mencionar, a ver si me permite. Ahora hay gente que quiere quedarse. ¿Qué hacemos con ello? Amós 5, 18, 19. Amós 5, 18, 19. Amós 5, 18, 19. ¿Encontró? Yo no. Buscándolo por acá. Al amoroso Amós. 5, 18, 19. Mire lo que dice. Oiga, qué terrible. Estos que dicen que la iglesia va a entrar a la tribulación, a la gran tribulación y todo. ¡Ay! ¿De quiénes? De los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? El día de la prueba, de la hora de la prueba del mundo entero. Ese es el mismo. Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O si entrar en una casa y apoyar a la mano en la pared, ¡le muerde la víbora! Hermano, textual, ¡ay de los que quieren entrar a la tribulación! ¡Ay de ellos! En vez de desear irse, quieren quedarse. Hechos los machos. Los que le van a plantar cara al anticristo. Hermano. Y a mí me impacta Isaías capítulo 26. Isaías 26. Sí, creo que es. Ay, Dios mío. Sí. Verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto pasa la indignación. Porque el Señor sale de su lugar para castigar ¿a quién? A los moradores de la tierra. Por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Pero dice, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Cuál es el aposento de la iglesia? Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Cierra tras de ti tus puertas. Se cierran las puertas. Una vez que primero se abren, entra la iglesia y se cierra el cielo. Escóndete un poquito, 7 años. Por un momento, en tanto pasa la indignación o tribulación y gran tribulación, el tiempo de la ira divina. Mis amados hermanos, yo no pretendo saberlo todo. Yo soy un predicador que hace lo posible y trata de llevar un mensaje de esperanza. Y la esperanza es que Jesús viene pronto. Y que tenemos que estar preparados para cuando Él haga sonar la trompeta. Jesús dijo, vendré a la hora que menos penséis. No hagas caso a predicadores que ponen horas, fechas para el arrebatamiento. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Si Jesús no viene rápido, marchamos. Sinceramente le digo, hoy yo, David Diamond, yo, no sé usted, yo respondo por mis palabras, yo, como nunca antes digo, apúrate, ven, Señor Jesús. Yo en mi corazón le digo, no sé cuánto más podamos soportar. De pronto usted no lo ve tan grave. Muchos me han dicho a mí, sos un fanático, sos un alarmista, eres un terrorista espiritual. Estás asustando a la gente, creándole pánico con el tema de que Cristo viene. Pregúntenles lo que es pánico a los que estaban en ese concierto en Francia, por cierto, satánico. Pregúntenles qué sintieron los que estaban en las Torres Gemelas el día que el primer avión impacta y cuando ven que el segundo se les vino encima. ¿Qué sintieron ellos? ¿Fueron fanáticos? ¿Fueron alarmistas al tirarse de la ventana? ¿Sabían que la muerte los esperaba arriba o cayendo? Dijeron, bueno, al mal paso a darle prisa y se suicidaron. Yo me pregunto, yo haría una pregunta, si estos predicadores de la prosperidad estuvieran en el 10 de septiembre del año 2001 y les dieran la oportunidad de predicar a la gente que está en las Torres Gemelas, en sus oficinas. Escuche bien lo que le voy a decir. Imagínese que todos en las Torres Gemelas tienen la oportunidad del 10 de septiembre de escuchar a un predicador. En medio de su trabajo desesperado, su afán por el dinero, porque ahí manejaban las bolsas bursátiles del mundo. Hubiera llegado un predicador y les hubiera dicho, por favor, les pido 5 minutos de su tiempo, nada más. Por favor, detengan todo. Paremos la bolsa de valores, la locura de los inversionistas que están mirando una pantalla desesperados como locos, a estos que están desesperados porque el dólar sube un punto, baja un punto, porque el barril del crudo sube o baja, Les he dicho, por favor, les pido 5 minutos. Y todos hubieran escuchado y dicho, bueno, está bien. Ya son casi las 6 de la tarde, 10 de septiembre del año 2001. 5 minutitos de mi tiempo, a ver, este loco, a ver qué me va a hablar. Y el predicador les dice, les tengo una buena noticia. Estas son las Torres Gemelas. Aquí se mueve la economía del mundo. Este es el Centro Mundial de Comercio. Y les tengo una buena noticia. Dios quiere que ustedes sean más ricos. Más bendecidos. Que ustedes, empresarios, oren a Dios para que el dólar suba, para que el petróleo suba. Oremos a Dios. Hermanos, este momento vamos a clamar porque sus inversiones se multipliquen y que mañana, 11 de septiembre a las 9 de la mañana, estas Torres Gemelas lancen globos de colores al aire, porque por primera vez se dé un superávit económico en los últimos años. Pero para ello, pacten con Dios, saquen lo que tienen en sus billeteras, por favor, a $100 aquí, aquí los de 50. ¿Qué tal un mensaje así el 10 de septiembre? Y el 11 de septiembre a las 9 de la mañana, ¿qué grito de júbilo ni globo de colores? ¡Avión! ¡Boom! Díganme, cuando se cayeron las dos Torres Gemelas, toda esa cantidad de muertos, ese predicador que estuvo ahí el 10 de septiembre, ¿qué le puede decir a Dios? Decir, ¿cómo pude predicar eso? ¿Por qué no les prediqué? Que se arrepientan, que reciban a Cristo, que era su última oportunidad, que mañana, al reingresar a su trabajo, iban a encontrar la muerte. Y todos esos empleados, día antes, habían dicho, ¡qué bonito predica ese hombre! ¡Mira, Dios quiere que seamos más ricos todavía, ñaño! O, compadre, pues, ¡qué desperdicio! Estar frente a una multitud que está a punto de morir, ellos no lo saben, ni tú tampoco. Y encima tú llevar el mensaje equivocado y salir con la billetera llena de dólares por el pacto de algunos de ellos que sí se tragaron tu cuento. Decime vos, ¿cómo vivirías en tu conciencia con eso? Eras el único predicador al que escucharon. Se te abrieron las puertas para predicar. Y vas y les dices, Dios los quiere ricos. Cuando el diablo los quería muertos y en el infierno. Dígame usted, ¿qué hacemos? Bien, saquemos una lección de eso. Yo le hago un llamado a usted y me hago un llamado a mí. ¿Qué tal si ese predicador del 10 de septiembre es usted? ¿Es usted o soy yo? Pero ocurre que ya no estamos 10 de septiembre. ¿Qué tal si yo en este mismo momento estoy parado aquí? En este mismo minuto. Hoy 18 de diciembre del 2015. Y les estoy diciendo a ustedes, arrepiéntanse. Porque quién sabe mañana, te pasa lo que no imaginaron los del 10 de septiembre y les ocurrió el 11. ¿Qué tal si vos te mueres mañana? Y yo vengo aquí y te ofrezco un mensaje de dinero y no te digo que te arrepintas para salvarte. ¿Cómo tú me vas a recordar cuando estés en el infierno? ¿Qué vas a decir? Desgraciado, si volviera a la tierra te mato. ¿Por qué? Porque tú viniste con la Biblia y podías decirme que este lugar existe, que corría yo el peligro de llegar aquí. Y no me lo dijiste. Antes me dijiste desde el púlpito que Dios me quería millonario cuando yo ni siquiera era salvo. Dígame, hermano, ¿acaso eso sí, en honor a la verdad, no convertiría a David Diamond en un terrorista espiritual que coloca una bomba y mata al infierno y manda al infierno a todos los que lo escuchan? Eso sí es terrorismo espiritual. ¡Callarme la verdad! Sabiendo que esa puede hacer libre a esa gente. Pero ahora quieren que nosotros no le digamos a la gente lo que va a pasar. Ahora, discúlpeme que vuelva a jugar un poco con esto del 10 de septiembre del 2001. ¿Qué tal si el predicador llega y les dice, señoras y señores, les pido 5 minutos de su atención? Y todos los empresarios ahí, banqueros y no banqueros, es a ver este loco que va a hablar. Les tengo que decir algo muy importante. ¿Qué cosa? Dios me habló en sueños ayer y me dijo que mañana 11 de septiembre 2 aviones van a impactar en estas Torres Gemelas. Y ustedes que trabajan aquí corren el riesgo de morir. Dios me mandó a decirles que se arrepientan, porque si no lo hacen y no toman sus precauciones espirituales, ustedes morirán en condenación y les espera el infierno. Si después de ese mensaje los que me quieren lanzar de las ventanas son ellos a mí, me puedo morir en paz. Porque cumplí, entregué el mensaje correcto. Si ellos lo creen, bien. Más de una abeja, un sapo, un avispao, va a decir, ay, yo no voy a trabajar, hermano, más bien me pongo a orar, quién sabe, y ¡boom!, el primer avión, ¡ay, Dios me libró! Pero los que no crean, digan, ¡ese loco! Ese payaso vino a decirnos que avión Torre Gemela, estamos en el país más seguro del mundo, esto es United States of America, my friend. We are the champions of the security. ¡Qué avión! Que se venga un avión a estrellar aquí, y justo aquí, a que se estrella al frente, hola. Porque no, este tipo nos quiere asustar. Lo que quiere es que mañana no vengamos a trabajar para que nuestros jefes nos voten y nos quedemos sin trabajo. Seguro para luego el postularse como empleado y conseguir pega, laburo, trabajo. Bueno, si es que esa gente piensa eso, es problema suyo, y si mueren en el atentado, ya no es tu culpa. Pero culpable es el predicador que, teniendo el mensaje correcto, lo calla porque no quiere asustar. Vienen años de gran angustia para el mundo entero. Y si nosotros no le decimos a la gente que algo peor que el 11 de septiembre se les está viniendo a la cabeza, no les decimos que el 13 de septiembre en París solo es la muestra de lo que viene. Si no somos sinceros como predicadores y le decimos a la gente, mire, ¿saben lo que se viene? ¿Es algo terrible? En nuestra conciencia quedará que algunos pudieron haberse salvado. Hace años atrás se hizo una película impactante para el mundo, cinematográfica. La Lista de Schindler. Y en esa película, Oscar Schindler y Emily Schindler, se muestra la vida real de ellos, porque esto fue real, cómo este hombre alemán que tenía una empresa se dio cuenta de lo que sus gobernantes nazis estaban perpetrando contra los hebreos, contra los judíos en Europa, en Alemania en especial. Un exterminio masivo. Y este hombre dijo, no puede ser posible que mi gobierno esté masacrando gente. Gente inocente. Sin ninguna culpa, solo los culpan por ser judíos, ese es su delito. Mi presidente está loco. El Bundeskanzler, el canciller alemán, canciller federal, Adolf Hitler, está loco. Adolf Eichmann es un demente. Klaus Barbie es un loco. Están masacrando a los niños judíos, les sacan la grasa para hacer jabón y de su piel forran muebles con sus dientes. Están haciendo piezas de ajedrez. Les abren el cráneo sin anestesia porque quieren ver si el judío tiene cerebro. ¿Cómo pueden hacer esto? Dijo Schindler. Yo tengo que hacer algo sin que me ponga en peligro la vida a mí. Tengo que hacer algo para salvar a esta gente. Y Oscar Schindler empezó a invertir de su dinero y de su fortuna para salvar la vida de los judíos, a comprarse judíos, a comprar. Y los nazis le decían, ¿y tú qué estás haciendo comprando judíos? ¿Para qué? Si no sirven para nada, hay que matarlos. No, es que yo los necesito en mi empresa porque son mano de obra barata. Ese es mi problema, ustedes véndanmelos, por favor. Y mientras nos dé plata este man, y tome, venga, a salvar judíos en cantidad. Pero en la película se ve una de las escenas que a mí me parten el corazón y me lo desgarran. Cuando en esa película Oscar Schindler se palpa la ropa y mira una, en la solapa un adorno de oro. Había salvado a miles de judíos. Y mira. Y ve en sus manos un anillo de oro y empieza a llorar. Y los otros judíos le dicen, pero ¿por qué llora, Señor, si le estamos dando gracias porque nos salvó la vida a nosotros? Y Schindler dice, Ich hatte eine schöne Gelegenheit. Yo tuve en mis manos una oportunidad hermosa. Mit diesem Ring könnte ich Ihnen helfen mehr. Con este anillo pude haber ayudado a más. ¿Qué hice con este anillo? Y se agarra la cabeza y dice, con este anillo me hubieran dado 2 judíos más, 2. Y por esto me hubieran dado 3. Y ve que su llavero era de oro. Y dice, yo hubiera dado este llavero y hubiera comprado unos cuantos judíos más. Hubiera salvado a más. Y los judíos lo quedan mirando y dicen, pero este hombre está diciendo que se hubiera quedado en la mendicidad. Tal vez ni siquiera con la ropa puesta con tal de salvar a un judío. Ellos ya habían sido salvos. Habían sobrevivido. Mientras los otros habían muerto. Pero a Schindler no lo conformó la idea de decir, gracias muchachos. En alemán, Danke schön, Damen und Herren. Ich bin sehr glücklich jeden Tag und dieser Tag. Gracias, señoras y señores. Yo soy dichoso en este día. Ich habe Ihnen geholfen. Yo los he salvado a ustedes. Ich bin sehr glücklich. Yo soy muy dichoso. Ich habe all mein Geld gegeben. He dado todo mi dinero. Juden zu kaufen. Para comprar judíos. Ay, bien ser glücklich. Wie viele sind hier? Yo soy feliz. ¿Cuántos son ustedes? Y así, salvé a muchos. ¿No? Él entendió que con un anillo, un regalo en su solapa, hubiera salvado a alguien más. ¡Pregunto yo! ¿Es que acaso nosotros tenemos que hacer menos que él? ¿Es que acaso un templo de lujo en Miami o en Guatemala vale más que las almas de los que puedan estar ahí dentro? La teología de la prosperidad ha convertido a los predicadores de la misma en todo lo contrario a lo que es Oscar y lo que fue Oscar Schindler, quien pudo dar hasta la última joya para salvar a uno. Estos, hasta el último, le pegaron el asalto a los que encontraron y a los que pudieron. Dese cuenta. Y voy más allá todavía. Si un humano llamado Oscar Schindler, que ni siquiera era judío, no era hebreo él, era alemán. Si él siendo humano tuvo amor por el pueblo judío, si él siendo humano se despojó de todo lo que pudo para tratar de salvar a algunos, ¿qué puede sentir Dios por nosotros? Dígame. ¿Sabe qué? Jesús no dio joyas. Jesús no dio anillos de oro al diablo para comprarnos. Mi amigo, Él dio su sangre, su propia vida. Y pregunto yo este momento, ¿e cómo puede usted pensar que nos ahora en la iglesia falemos otra cosa que no sea la mensaje de salvación, conociendo que hay millones de personas e muitas na mesma igreja que estão indo para o inferno e não vão para o céu, porque estão escutando uma mensagem que não vem do Espírito Santo de Deus, embora que vem do mesmo Satanás. Como pode crer ustedes, em espanhol, que vamos a predicar outro mensaje cuando millones de personas están yendo al infierno y muchos en la mismísima iglesia por escuchar un mensaje satánico y no el del Espíritu Santo? ¿Qué clase de criminal sería yo de pararme en un púlpito y de decirles a ustedes, muchachos, lo más chévere está para venir a ustedes en la tierra? Pacten con Dios, entreguen su celular, traigan su carro, vendan su casa, traigan el dinero que Dios, si ustedes dan, los dará más. Yo sería un criminal espiritual, un verdadero terrorista espiritual, si les predico a ustedes que lo más chévere está por venir, cuando lo que estamos viendo, mi hermano, es que la ira de Dios está a punto de caer contra el mundo. Que la maldad del hombre se ha incrementado, que la furia de Satanás ha aumentado a su máximo nivel, y que lo único que nos puede sacar y salvar es que escapemos de este mundo y no muriéndonos. Nosotros no deseamos la muerte. Deseamos el cielo. Ya está a su disposición el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Escrito por el Dr. David Diamond. Adquiéralo a través del correo ritamarconi@historiadelfuturo.tv. Teléfono convencional 00-593-2-3133-203. Celular 00-593-984-64-2442. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Adquiérelo ya. Cierro con algunos versículos. Uy, Dios mío, cierro. Nunca cierro. Apocalipsis dice 22:7. He aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:12. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y añado 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Y en el 17, el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, ven, ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Den un aplauso, Señor. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.